Estamos luchando con mis maleantes, buscando el pan pa' toda mi gente, solo pa' sobrevivir, solo pa' sobrevivir. Saquen los fierros, vamos pa'lante, tiro pa'l aire, el que no lo aguante, yo no lo quiero pa' mí, yo no lo quiero pa' mí. Estamos luchando con mis maleantes, buscando el pan pa' toda mi gente, solo pa' sobrevivir, solo pa' sobrevivir. Saquen los fierros, vamos pa'lante, tiro pa'l aire, el que no lo aguante, yo no lo quiero pa' mí, yo no lo quiero pa' mí. Si todos son gallos estando en las redes, pero son pollos cuando en la calle. Y ahí vamos a ver quién es quién. Tengo mi amigo en el contrabando y otro pagando condena, preso, quieren salir pa' volverlo a ver. Por la mañana buscando su dinero, nunca encontró otra forma, él es un bandolero. Y que se planten a ver quién es más bravo, a ver quién tiene más huevo, no que a jugar con fuego. Por los errores, mami, fue que yo aprendí que hay que luchar, trabajar pa' sobrevivir. Sé que esto es duro, pero la vida así. El que juraba estar, yo nunca más lo vi. Estamos luchando con mis maleantes, buscando el pan pa' toda mi gente, solo pa' sobrevivir, solo pa' sobrevivir. Saquen los fierros, vamos pa'lante, tiro pa'l aire, el que no lo aguante, yo no lo quiero pa' mí, yo no lo quiero pa' mí. Estamos luchando con mis maleantes, buscando el pan pa' toda mi gente, solo pa' sobrevivir, solo pa' sobrevivir. Saquen los fierros, vamos pa'lante, tiro pa'l aire, el que no lo aguante, yo no lo quiero pa' mí, yo no lo quiero pa' mí. No quiero vivir el pasado, aunque sea duro para mí, aunque sea duro para mí. Lucho por todo lo mío, aunque me tenga que los dueños de la historia.